Somos una asociación civil, se llama Vuelta de Obligado. Hace 30 años que estamos, la huerta hace 20 años que está. Acá se dan talleres de huerta orgánica para todo público. Tenemos todos los colegios que vienen a hacer los talleres acá, recorren la huerta, ven las aromáticas, hacen los plantines. Todo lo hacemos de corazón. No tenemos subvención del Estado, nunca tuvimos subvención de ningún lado. Nunca tuvimos ningún gobierno que nos molestara. Ahora estamos con el problema este que nos quieren desalojar. No sé qué más decirte. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, empezamos el inicio porque se fue la policía de este predio y quedaron un montón de montículos de basura. Entonces, con el director del CTP4, que era toda la comuna hasta acá, hicimos una pequeña huertita con tarima para que hacer un tipo de laborterapia para que los chicos vinieran. Y así sucesivamente, vendiendo chorizo, compramos el alambre, fuimos haciendo más grande porque como teníamos tarima, los chicos por ahí no estaban bien y ya los choclos aparecieron en el piso. Entonces tuvimos que cercar y bueno, nunca tuvimos subvención del Estado ni de ningún lado, o sea que todo se ha hecho con el corazón. ¿Y cuántos vecinos y vecinas participan más o menos? Mira, la gente viene para los talleres y después lo hacen en su casa. Estable seremos 10, viste, más o menos, pero trabajan, hay gente más joven que vienen cuando se puede, ¿no es cierto? Los talleres de los chicos los doy yo, los talleres de huerta orgánica para todo público los da un técnico del INTA. Entregamos las semillas del INTA para todo Capital. O sea, tienen relación con el INTA también. Sí, para todo el INTA, sí. Repartimos semillas, ahora estamos en la temporada primavera-verano. Bueno, ¿y ustedes cómo sabían? ¿Por qué sabían de plantar y eso? Y aprendimos con la práctica, con gente que sabía mucho más que uno, y uno fue aprendiendo con la práctica, hicimos talleres, fuimos perfeccionando, y así fuimos perfeccionando otros grupos que fueron armando huertas en distintos lugares, con gente que vino para sus terrazas, para sus patios. O sea, les indica todo. ¿A vos te gustaba la huerta? Mira, mi trabajo fue todo tan distinto a todo esto, porque trabajé en oficina, ¿viste? En el Poder Judicial trabajé 42 años, y después tuve Instituto de Estética, hice un montón de cosas completamente distintas, todos los fines de semana daba clases en las provincias, y bueno, trabajé muchísimo. Y te fue tirando para la tierra. Cuando uno se jubila ya tenés, ¿viste? Cuando se tenía tiempo, acá éramos muchos al principio, mucha gente que sabía, porque nosotros entregábamos mucha mercadería a los comedores. Claro. Acá también se entregaba mercadería, por los 2001 sería eso, se me ocurre. Sí. Entonces llevábamos a varios comedores repartiendo comida, porque teníamos mucha producción, porque teníamos gente que sabía mucho. Claro. Producción que la sacaban de aquí mismo. Sí, de acá sí, tengo todo. Todo está documentado. Todos los colegios están documentados, todo tenemos documentado. ¿Y para mantener esto y cuidarlo? ¿Cómo se las arreglan? Y vamos como podemos, ¿viste? Así hay que regar todos los días, nos vamos manteniendo como se puede. A veces con los talleres nos ayudan un poco y si no, hay que estar regando todos los días. Regando todos los días. Sí, hay que regar y cuidar las hormigas porque en un ratito te quedaste sin verdura, ¿no? Sí. Eso. ¿Y los chicos qué cuentan? Los chicos me están viniendo de secundario, no tanto, sí vienen jardín y vienen primario. Se van chochísimos porque recorremos la huerta, le doy hojitas de distintos aromas, si son comestibles, si no son comestibles, si son aromáticas. Cuando recorremos, le doy hojitas, después se sientan, meriendan y después yo tengo una mesa larga, les pongo bandejitas con tierra y le pongo un montón de plantitas. Ellos con su vasito ponen tierrita, ponen la plantita y se van con su macetita preparada. Entonces son genios que se van con algo que han preparado, que han trabajado. Esa es la tarea que hacemos todos los días. ¿Y son grupos fijos o van a cambiar? No, está abierto para todo público, así que cualquier colegio puede, tenemos que agendarlo, tenemos que manejar y todos los colegios, institutos de acá, hasta de provincia han venido, porque han venido con la huerta en inglés también. Poder organizarnos por fechas para no estar unos con otros porque son por mañana o tarde, porque vienen y ya uno les prepara su venir y un montón de cositas y lleva tiempo, ¿viste? Entonces me traen hasta 70 nenes, entonces hay que sentarlos la mitad, que merienden, recorro la huerta con la mitad, después invertimos y todos a trabajar después con más equipo. Esto es una huerta en la mitad de la ciudad de Buenos Aires, siempre hay experiencias parecidas, sí, que se repitan. Y aparte que no les resultamos ningún gasto a ningún lado, porque claro, los mantenemos nosotros de alguna manera, ¿viste? Sí, ¿y cómo fue la noticia de la intención de desalojar del gobierno de la ciudad? Y bueno, quieren hacer acá un gran parque, acá al lado había una canchita y demás. Bueno, eso ayer vinieron las topadoras y la sacaron, y a nosotros nos dieron 3 días, que después negociamos por 5 días. Estamos tratando de hacer todos los papeles como se pueda. Claro. Sí. Si no, tendremos que ganar las cosas, no sé qué vamos a hacer. ¿Sí? Es un tema. Estamos tratando que nos ayuden, están tratando de meter papeles para frenar, para parar, meter todos los papeles, pero es una lucha sin cuartel, que las comunas no se llevan por la parte del gobierno, son desórdenes. Claro, ustedes lo que saben es trabajar la tierra, no trabajar los papeles de las distintas oficinas para poder mantenerse en estado. Claro, sí, yo aparte también he trabajado con papeles, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno. Pero acá no hizo falta. Es que yo nunca nos molestaron. Siempre ellos sabían que estábamos, porque nosotros tuvimos planes trabajar. Sí. Nosotros teníamos que presentar todas las asistencias en el gobierno ciudad. O sea que estábamos reconocidos. En todos los planos que estaban, la huerta figuraba. Y bueno, ¿y pasa esto? Claro. Sí, bueno, esperemos que se pueda resolver. Me duele mucho que tuvimos que suspender todos los colegios de mañana en estos días, porque tenemos miedo, ¿viste? Tenemos los chicos y tener algún problema. Pero los chicos dicen, ¿cómo nos suspenden? Y bueno, pero es por la seguridad de todos. Sí, claro. Es por la seguridad de todos. ¿Vos sos vecina acá, Nelly? Sí, sí. Hace vecina hace 70 y pico de años que estoy en el barrio. Sí, de mucho tiempo. Sí. Soy una vida. Tengo 82 años. Sí. Se ve que la naturaleza te conserva bien, ¿eh? Y ahora estuve una bajada, estuve una pérdida muy importante. Sí. Así, más o menos.